¿dónde están las palmas? Arriba, arriba, arriba. Miénteme y dime que nada es cierto, que yo todo me lo invento y sé. A ver la tribuna y todo el país saltando, saltando, saltando. Salían abrazados, llorando me volví. A ver cómo dice pasión. Nunca pierdo la ilusión. Seguro que siempre será una equivocación. ¡Ole! Ella no me va a olvidar, pero no paro de llorar. Quiero una solución. Tribuna de pasión con las palmas, con las palmas. ¡Ah! Que yo todo me invento y sé, me quieres curar, pasión. A ver, con las manos arriba, miénteme y dime que nada es cierto. Que yo todo me invento y sé, me quieres curar.